¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista Pat Martino, nacido como Pat Azzara, falleció este último 1 de noviembre a los 77 años de edad. Una de esas muertes de las que no se regresa. ¿Por qué digo esto? Porque hace algunos años el guitarrista estadounidense había sufrido un ACV debido a un trastorno congénito que empezó a manifestarse por allá en el año 1976, juntamente cuando actuaba fuera de su país con el grupo con el que hoy lo vamos a escuchar tocar este disco realmente fenomenal, Joe Slake, un grupo de fusión con el que Martino actuaba o circulaba por la carretera nacional como internacional por aquellos años. Tras superarse y recuperarse, reanudó su carrera por allá en el año 1987 en la ciudad de Nueva York. Un concierto que se publicó bajo el afortunado y apropiado nombre de The Return, El Retorno. Pero para que esto fuera posible, debió atravesar una situación muy particular y muy dolorosa para él, puesto que aquel accidente cerebrovascular le había provocado una amnesia total. No se acordaba su pasado como músico. No recordaba siquiera cómo tocar la guitarra. Su padre, Mikey Azzara, un cantante local de su Filadelfia natal, fue quien le acercaba los discos y le decía: mirá, este sos vos. Estos discos los grabaste vos, esta música la tocaste vos. Increíblemente, Pat Martino no se acordaba absolutamente de nada, no tenía recuerdos de nada. Él comentaba también que no solamente era que la anemia le había provocado esta falta de conocimiento o esta pérdida de sus habilidades, sino que definitivamente tampoco tenía un apego emocional con las cosas. Recordaba a su familia, obviamente, pero hubo de volver a aprender a tocar la música, hubo de volver a sentir la emoción de tocarla, de sentir emoción al tocarla, ese amor por la música, por sus mayores, a los que antes y después de su tragedia, volvió a homenajear, y esta vez seguramente con muchísimo más énfasis. Hablamos de músicos como Wes Montgomery, a quien su padre lo llevaba a ver cuando él era un niño, allí en las presentaciones que el guitarrista hacía en la ciudad de Filadelfia. Fue el tesón de su padre, Mikey Azzara, que generó esta recuperación impresionante, ¿no? Realmente impresionante. El volver a escuchar sus discos, el volver a recorrer cada uno de los lugares donde él había estado y había construido, facilitó su enorme recuperación, además de un amor y de una devoción total por su padre. Llegó a decirle en un momento que siempre he admirado a mi padre y he querido impresionarle. Como resultado, me obligó a ponerme serio con mis poderes creativos. Poderes creativos más el tesón y el amor de su padre lograron una recuperación mágica y milagrosa que lo puso nuevamente en órbita dentro del firmamento de acero. Comentábamos hace un momentito que su papá lo había iniciado en esta cosa de la música, lo llevaba a los clubes locales, así fue como conoció a Wes Montgomery, pero también tuvo un encuentro casi casual, podríamos decirlo, con otro genio de la música, otro superdotado, como John Coltrane. Pat comenzó a tocar clases de guitarra a los 12 años con un profesor de música de su ciudad, Dennis Andole, donde casualmente también John Coltrane tomaba las clases con este músico. Cuentan las anécdotas que John Coltrane invitaba a Pat, al jovencito Pat Martino, a tomar chocolate caliente mientras hablaban de música en los momentos en los que dejaban de practicar, dejaban de tomar clases. Además de estos encuentros, enormes encuentros con leyendas de la música, leyendas del movimiento como Train y Montgomery, También el guitarrista cita a Johnny Smith, socio de Stan Getz, como una temprana inspiración. Me parecía de niño que lo entendía todo sobre la música, recuerda el guitarrista hablando de Johnny Smith. Bueno, parte de su historia personal, un comienzo realmente fenomenal, una historia plagada de grandes momentos que vivió siendo un pequeñito, un adolescente, la poderosa cercanía de su padre, la fuerte influencia de su padre, que lo sumergió dentro del mundo del jazz, dentro del mundo de la música. Toda una historia realmente fenomenal, una historia pasada grandiosa, que se vio manchada allá por el año 1976, como comentábamos hace un momentito, cuando él comenzó a tener los primeros síntomas de aquella grave enfermedad que le generaba la amnesia total. El tesón de su padre, las viejas grabaciones pasadas que él mismo había hecho, acabaron convirtiéndose, según él mismo dijo, en un viejo amigo, una experiencia espiritual que seguía siendo hermosa y honesta. Una historia con un final realmente feliz, una historia de amor entre un padre y su hijo, un padre que lo sumergió dentro del mundo del jazz y que de alguna manera lo trajo, lo rescató de la muerte luego de aquel terrible accidente cerebrovascular. Vamos a escuchar la primera parte de este disco fenomenal, uno de los tantos discos que grabó para el sello Blue Note. Hablamos de Stone Blue junto a la Joyous Lake, el grupo con el que él actuaba en aquel momento en el que se le declaró la grave enfermedad. Un disco publicado por el sello Blue Note el 1 de enero del año 1998. La banda, la Joyous Lake, Kengo Denar en batería de percusión, James Genius en bajo eléctrico, Delmar Brown en teclados, el gran saxofonista Eric Alexander en saxo tenor y por supuesto el genial Pat Martino en guitarras. Pat Martino and Joe Slake, Stone Blue, Blue Note Records, 1 de enero, año 1998. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Estamos escuchando Stone Blue por Pat Martino and Joe Wislake. El guitarrista Pat Martino, recordemos que falleció el 1 de noviembre de este año, hace muy poquitos días, a los 77 años. Y no deja de sorprender no solamente la calidad de su música, era un hombre sumamente respetado, amado dentro del movimiento, sino también la forma en que podríamos decir que volvió de la muerte, ¿no? Tras aquel accidente cerebrovascular que le provocara una amnesia total, que le impidiera tocar la guitarra, y que para volver a tocarla, que para volver a los niveles a los que él demostrara luego de la recuperación, algunos hablan de que volvió recargado, ¿no? Que volvió mucho mejor guitarrista de lo que era antes. Tuvo que llevar adelante una recuperación no solamente forzada, forzosa, dolorosa en algunos aspectos, sino también plagada de el amor de su padre, que fue quien lo inició dentro del movimiento de la música, del jazz, siendo él muy jovencito, y que fuera también el que tomara, ¿no?, esta iniciativa y tomara la responsabilidad total de llevar a su hijo nuevamente a recuperar no solamente su salud, ¿no?, sino recuperar al Pat Martino guitarrista y al Pat Martino hijo. La guitarra no tiene gran importancia para mí, llegó a decir en un momento, lo que importa es lo que la gente me aporta. Es a ellos a quienes estoy muy agradecido porque están vivos. La guitarra es solo un aparato. Y me atrevo a decir que entre esas personas importantes se encuentra fundamentalmente en la cima de todos ellos la figura de su padre. En su derrotero internacional, una de las tantas paradas fuera de su país, esta vez en España, y un periodista local le hace una serie de preguntas, de las cuales traemos algunas poquitas preguntas y respuestas, debido a que la nota era larguísima. El periodista le recuerda, le pregunta sobre un disco tributo a Wes Montgomery, Remember. Recordemos que una de las primeras influencias, la gran influencia, la fuerte y masiva influencia, fue Wes Montgomery, recordemos, ¿no? Pequeño Pat Martino, jovencito, de la mano de su padre, recorriendo los clubes locales de su Filadelfia natal, allí detrás de los espectáculos, detrás de las presentaciones de los músicos, y en varias oportunidades la posibilidad de ver en vivo al gran Wes Montgomery. Remember, este disco tributo a Wes Montgomery, ¿cómo se planteó su homenaje?, le pregunta el periodista. Bueno, fue un homenaje a Wes con respecto a la influencia que tuvo sobre mí. El uso de octavas fue un recordatorio de su presencia estilística. La selección de las canciones, la sensación que provenían de ahí. Tocamos un montón de cosas que me recordaron un poco a Wes, solo el hecho de pensar en él me suele impactar. No sé si te resulta algo incómodo preguntarte por tu enfermedad y la pérdida de memoria que padeciste, le pregunta el periodista. No es más incómodo que cualquier otra cosa, agradable o desagradable, son dos caras de la misma moneda, responde Pat. Los médicos me dijeron que podría recuperar algunos recuerdos y que con el tiempo todo iba a volver poco a poco. La memoria es todo lo que tenemos, pero a veces los recuerdos son inaccesibles. La amnesia se reveló después de mi operación. Sin embargo, uno de los efectos secundarios es la falta de retención. Dicen que me di cuenta antes que nadie de ello. Volví a mi casa después de las operaciones y en cada parte de la casa había parte de mi historia. Fotos, discos, guitarras, todo eso no significaba nada para mí. Tenía que entender que yo era un guitarrista, que tenía una carrera, que sabía cómo tocar la guitarra. Oía comentarios sobre mí de Les Paul, George Benson, Frankie Day. Eso supuso una especie de liberación subliminal. Poco a poco, pieza por pieza, las conexiones comenzaron a reanimarse. Genial, dice el periodista. Aún así, completa Pat, yo no tenía interés por la música. Tal vez el respeto que tenía hacia mí como artista de jazz, mi papá, me creaba expectativas que eran desagradables. El negativismo poco a poco fue cambiando en positivismo. Luego de aquella impresionante recuperación, el guitarrista volvió con aquel disco mencionado al comienzo, con Derrick John, una presentación en vivo que fue grabada en el año 1987. Eso supuso el fabuloso y enorme retorno del guitarrista, pero cuando parecía que todo volvía a la normalidad, volvía a encaminarse nuevamente, el guitarrista tuvo que tomarse otro largo paréntesis, debido a que sus papás se enfermaron, y no volvió hasta el año 94, posterior al fallecimiento de ellos, de su papá y su mamá, volviendo a los estudios para grabar Interchange y luego The Maker. Escuchemos la segunda y última parte de este disco fantástico. Stone Blue, por Pat Martino and Joyce Lake, publicó Blue Note Records 1 de noviembre del año 1998. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Acabamos de escuchar Stone Blue por Pat Martino and Joe Wislake, publicó el Blue Note Records el 1 de enero del año 1998. Kenwood Denar, batería de percusión, James Genius, bajo eléctrico, Dermot Brown, teclados, Eric Alexander, saxo tenor, el gran guitarrista Pat Martino en guitarras. Recordemos, falleció a los 77 años de edad, el 1 de noviembre del próximo pasado, en su ciudad natal, Filadelfia, luego de una exitosísima carrera y de un prestigio enorme dentro del movimiento. Un prestigio que se ganó no por simpatía o empatía, debido a la grave enfermedad que había atravesado, sino fundamentalmente por sus dotes como guitarrista, un hombre que marcó tendencia dentro del movimiento con su forma particular de tocar la guitarra. Obviamente que tampoco es menor su historia personal, una historia de resiliencia fenomenal. Fíjate, la historia del guitarrista estuvo siempre marcada por problemas de salud. Esta malformación congénita, de por allá por la década del 80, decíamos, concluyó en una operación donde le extirparon aproximadamente el 70% del lóbulo temporal izquierdo, obviamente con consecuencias gravísimas. Recordemos que el hombre perdió absolutamente la memoria, le provocó una amnesia total. Los permanentes fuertes dolores de cabeza habían provocado fuertes depresiones, fuertes estados depresivos en el guitarrista, incluso hasta algunos intentos de suicidio, hasta aquellos terribles dolores de cabeza le provocaron un aneurisma y la posterior urgente operación quirúrgica. El cuadro de mi vida se borró, desperté en el limbo, había olvidado todo, mucha gente con grandes expectativas sobre mí y yo en ese limbo, recordaba el guitarrista. La pregunta más frecuente era, ¿cuándo vas a volver a tocar? Y yo no sabía qué era tocar. No había sensación de pérdida, tenía todo borrado, dijo Pat Martino en una entrevista al diario local Clarín en su visita en el año 2014 en oportunidad del Festival Internacional de Ayuda de Buenos Aires. Bueno, cuántas cosas por aprender, ¿no? Esta gente que jamás bajó los brazos. Quizás él sí estaba un poquito entregado, pero quienes lo rodeaban, su padre fundamentalmente, fue quien lo volvió a la vida. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche el día jueves. Juan Carlos Pregos con la presentación de este álbum. Gabito Manlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.